Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Realmente hoy me estaba sintiendo un poco desanimado. El panorama político y sobre todo el económico, pero casi más el político, porque la economía se puede recuperar, podemos salir adelante, pero el panorama político no es tan fácil de recuperar, sobre todo en el laberinto en el que nos hemos metido los españoles. Mirad, quiero comenzar haciendo una observación sobre alguna noticia muy popular que ha salido recientemente. Pero antes de nada quiero decir que yo he hablado de Vox, he hablado del programa, el programa de Vox, con el que coincido muchas cosas, y yo creo que la mejor forma de dejar de satanizar a Vox es leerse su programa electoral. Igual que creo que la mejor forma de curarse de votar a Podemos es leer su programa electoral. Por supuesto, votar a un partido político es darle un cheque en blanco. Y en ese sentido, mi voto a Vox es con grandes precauciones, grandísimas precauciones. ¿Por qué? Pues porque son personas que pueden cumplir su programa o pueden incumplir su programa. Conozco a algunas personas de Vox personalmente, por las que siento una gran admiración y creo que están haciendo un gran trabajo, y observo también con gran preocupación que a nivel mediático, es decir, radio y televisión, todo el mundo ha cerrado filas para empezar una campaña que yo no había visto en mi vida de odio contra Vox. Y lo digo, yo no doy un cheque en blanco a nadie. Si he hablado de Vox comentando su programa electoral es porque me gustan muchas de sus propuestas. Pero obviamente no soy un sectario, no voy a decir, venga, hagan lo que hagan, si robaran lo que robaran, yo voy a votar a Vox. No, no, no. Eso es lo que hacen los del PP, PSOE. Y también los de Podemos, es decir, apoyan a muerte, aunque hagan lo que hagan, o hagan lo contrario a lo que decían que iban a hacer. Entonces, me llama mucho la atención, el otro día estaba viendo un detalle, no son varios detalles, estaba viendo un debate sobre feminismo entre una señora de Vox, diputada supongo, y una señora que era de alguna organización feminista. La señora de Vox habló con bastante tranquilidad y estuvo hablando con bastantes evidencias y datos. La verdad es que si le hubieran quitado las etiquetas, en ese momento dice, venga, vamos a quitarles las etiquetas. Una señora que no sabemos cuál es su afiliación política y otra señora que no sabemos cuál es su afiliación política, debaten sobre feminismo. Si tú hubieras visto eso, hubieras visto a una señora muy calmada dando argumentos con los que te identificas, y una señora completamente enloquecida que no paraba de insultar. Y sus insultos aumentaban cuanto más acorralada estaba a nivel argumental. Por ejemplo, la señora calmada decía que la ley de violencia de género pues no sirve para nada. Es decir, no ha frenado las muertes de mujeres a manos de sus parejas. Esto es un hecho. Ahora, si tú a ese argumento lo respondes diciendo eres un fascista, pues ¿quién es el irracional? ¿Quién es el irracional? Si tú dices, como decía esta señora, calmada, que es una estupidez apoyar a una ley de violencia de género que solo gasta dinero y que no es eficaz, y a la vez apoyar que los violadores salgan de la cárcel, y dices tú que eso es incoherente, y se te echan encima, ¿quién tiene la razón? Es decir, se supone que tú estás contra la violencia de género, ¿no? Y manifestaciones y todo. Y ahora resultas tú, pero yo estoy a favor del endurecimiento de las penas. Es decir, que los violadores cumplan su condena íntegra, que no salgan a la calle con cualquier excusa, vuelvan a violar y luego los vuelven a soltar y vuelven a violar. O que los maltratadores, reincidentes, cada vez que salgan de la cárcel para pegarle una paliza a su mujer, pues que no salgan de la cárcel. Pero tú te opones a eso, porque eres buenista. Y que te critiquen por decir eso, esa es muy alucinante. Es decir, el nivel de estupidez al que hemos llegado no tiene parangón. Las leyes de violencia de género, es muy interesante, ¿no? Violencia de género, ¿eh? Es decir, culpabilizan a los hombres. Es decir, los que matan no son asesinos, los que violan no son violadores, los que violan son hombres. Y es que la condición de hombre es la culpable. Entonces hay que culpabilizar a los hombres anulando todas las garantías procesales, pues, por ejemplo, pues todo lo que son derecho a la presunción de inocencia. ¿Okay? Entonces, si un hombre... primero, eso es irracional, ¿no? Es decir, tú no puedes culpabilizar a un colectivo. Como decir, los zurdos o los pelirrojos matan. No, señor, los pelirrojos no matan. Matan los asesinos. Pero tú no puedes culpabilizar a los pelirrojos. O pongámoslo de otra manera, ¿no? De una forma que quizás se entienda mejor. Si ahora cogemos las estadísticas y vemos que, por ejemplo, los... Es que no quiero ser políticamente incorrecto, pero es que si los extranjeros matan, los extranjeros, hay más violencia de género en casos de extranjeros. Pues, claro, esto no es así. No van a tolerar que sea así, aunque sí es cierto que hay más casos de maltrato entre extranjeros que entre españoles, nacidos españoles. Pero esto no lo van a consentir. ¿Por qué? Porque estamos en un discurso disparatado. Un discurso que la izquierda apoya sin paliativos. Otro caso. Si tú eres varón y maltratas a tu pareja, tú vas a la cárcel. Y te van a aplicar una normativa específica. Tú no vas a ser juzgado igual que una mujer. Pero si tú pides el cambio de sexo y que en tu DNI ponga que eres mujer... y maltratas a tu pareja mujer, eso ya no es violencia de género, porque tú no eres hombre. ¿Entendéis lo disparatado y lo absurdo que es esto? Bueno, pues hoy en día hablar contra la ley de violencia de género es ser fascista. Y obviamente el PP, que está bastante acomplejado, no se le ocurre mover un dedo, ¿no? Aún así lo crucifican. Pero Vox, sin ningún tipo de complejo, pues habla y habla... Bueno, no es que hable mal, es que expone lo estúpida que es la ley de violencia de género. Por lo tanto, se le echan encima. Todo el mundo. ¿Quién? Todo el mundo. Televisiones, todo el mundo. Entonces, en este debate que os comentaba entre esta señora tan tranquila y esta señora que por momentos enloquecía, en un momento en el que ya realmente es que no quería que se le oyeran los argumentos a la otra señora, porque los argumentos de la otra señora, que mira tú por dónde, era de Vox, eran tan poderosos, eran tan elocuentes, que ya lo único que le quedó fue gritar y decir que Vox es un partido que va contra las mujeres. Ah, la otra le respondió, bueno, es el único partido que habla de un endurecimiento de penas. Es decir, que los violadores cumplan sus condenas. ¿Cuál fue la respuesta de la señora enloquecida? Sí, sí, claro, estáis a favor de la pena de muerte. Es decir, la única respuesta posible son falacias, mentiras y acusaciones. El otro día, un señor, un cargo de Vox de Cataluña, que es un señor que es mulato, es odontólogo y es mulato, su madre creo que es africana, fue a cenar a un restaurante y cuando salía de cenar del restaurante con su esposa, un tipo le gritó fascista. A un negro. A un señor que obviamente es negro, tiene el pelo rizado, tiene la tez oscura, es negro. Mitad negro, pero más negro que blanco. Y le dicen fascista. Esto es... Hemos llegado a un punto de estupidez en el que la verdad no es lo que ves con tus ojos, la verdad no es lo que es lógico, la verdad es lo que te dice la secta mediática. Entonces, esta gente son fascistas y son peligrosos. Tenemos a un señor que llegó a ser vicepresidente, que cuando el partido Vox ganó las elecciones, dijo alerta antifascista, es decir, un llamamiento a la violencia. Y nadie dijo nada. Imaginaos que Santiago Abascal, después de que Vox llegara al poder, dijera alerta anticomunista. Bueno, la que se hubiera formado. O sea, hemos llegado a un nivel en el que tenemos a Vox, que ya no estoy hablando a favor de Vox, estoy diciendo, esto es lo que está pasando. A lo mejor a ti te parece mal Vox, me parece muy bien, pero yo no estoy aquí hablando de votar a Vox, estoy hablando de lo que le está pasando a este partido político, que podrás votarle o no, o podrá gustarte más o menos. Pero un partido político que en sus estatutos es un partido del sistema, un partido político al que le revientan sus actos políticos, que no puede ir a ciertos sitios y le llaman fascistas, pero los que hacen violencia contra ellos son los defensores de la libertad. Ellos que reciben la violencia son fascistas. ¿Qué clase de locura es esta? El otro día, un presentador de televisión de un programa que es Telebasura, es la EZ de la programación española, que es Jorge Javier Vázquez. Un tipo que es, pues obviamente, siervo de la izquierda. Un tipo, aunque Belén Esteban, que es una de las tertulianas, que es una mujer que simplemente fue novia de un torero o no sé qué, un día criticó al gobierno y Jorge Javier Vázquez se le echó encima. Se le puso encima. O sea, yo no he visto más mayor acto de servilismo al gobierno que el de Jorge Javier Vázquez. Es decir, no, obviamente no es un tipo que se mantenga al margen de la política, sino que se ha implicado totalmente en la política. Bueno, pues en una entrevista que le hicieron dijo que, pues, que Sálvame no es para la gente de Vox. Yo, sinceramente, esto dicho así, imagínate que dijera Jorge Javier Vázquez, mira, Sálvame no es para Conversos 72. Pues yo le diría a Jorge Javier Vázquez, gracias, porque es que bajo ningún concepto quiero que me identifiquen como un espectador de ese programa aberrante y teatro de la miseria humana y de lo peor de la sociedad española. Un programa dedicado al insulto, a vender cotilleos, a la miseria moral, a vender intimidades, a faltarse el respeto, a gritarse. O sea, lo peor. Entonces, que Jorge Javier Vázquez dijera que Sálvame no es para la gente de Vox, y que, bueno, por decirlo de otra manera, ¿no? También lo que he intentado decir es que él no hace el programa para ese tipo de gente. Pues a mí no me parece un insulto, me parece un elogio, pero por otra parte me parece una forma clara de decir, esto es un programa de izquierdas y al servicio del gobierno. Aquí no somos críticos, aquí somos serviles y pagamos nuestras deudas con los favores que nos han hecho el gobierno. Entonces, este bombardeo me parece insólito. Insólito. Esto es como cuando un tipo del PP, que se llama Zoido, ganó las elecciones a la alcaldía de Sevilla, y el día en el que entraba a tomar posesión de su cargo, había gente de Comisiones Obreras y de los sindicatos gritándole corrupto ladrón, y todavía no había entrado al poder, lo cual dice mucho de la tolerancia de estos sindicatos con los ladrones del PSOE, que son sus ladrones, y los otros que todavía no le había dado tiempo a robar, y hasta donde yo sé, no sé si hay algún caso de corrupción o de latrocinio de Zoido, lo cual estaría mal y condenaría, y por supuesto dudo seriamente que se pueda comparar a Zoido con los ladrones profesionales del PSOE de la Junta de Andalucía, más los sindicatos. Entonces, vivimos en unos tiempos donde hay una religión, que es la religión del progresismo, del buenismo, donde, y hay cosas que son sagradas, tú no puedes tocar, aunque funcionen mal, aunque sean injustas, aunque creen desigualdad. Y tú no puedes tocar la agenda feminista, eso es intocable, y no puedes tocar la agenda LGTBI, no puedes criticarla. O la aceptas o eres un fascista. Aquí no hay medias tintas. Tú puedes, entonces, esto es, vivimos en la irracionalidad. Y amigos, yo sé que cada vez que digo estas cosas me cae de todo, y es que os digo la verdad, me da igual. Es que tenemos que hablar en contra de estas cosas. Tenemos que crear pensamiento crítico y decir, a ver, esto está mal. El marxismo cultural este que nos han metido está mal. Porque mientras tú vas defendiendo el feminismo y las libertades y tal, tú estás creando una casta política ladrona. Y estás creando desigualdad entre hombres y mujeres. Y estás favoreciendo un feminismo que no es feminismo como tal, es un feminismo politizado. Un ejemplo más. Tú eres feminista, te consideras feminista, crees en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Muy bien, yo también lo soy, yo también lo soy. Pero ese feminismo que tú profesas, que tú y yo profesamos, no es el feminismo del 8M. Porque si tú eres una mujer que vota a Ciudadanos o eres un cargo de Ciudadanos, tú eres una mujer que vota al PP y saben que votas al PP, o eres un cargo público del PP y eres mujer, y vas a la manifestación feminista, te van a echar. Como echaron a Arrimadas y han echado a otras políticas del PP, que algunas ni aparecieron. Bueno, si eres de una mujer de Vox y te metes en la ley, bueno, primero es que los de Vox ahí no aparecen porque les parece una farsa, lo cual comparto con ellos. Pero ¿por qué el movimiento feminista en España solo simpatiza con las feministas de izquierda, pero no con las feministas de centro y centro derecha? Porque está politizado, porque está sectarizado, y es una maldita vergüenza. O sea, aquí feminismo es ser de izquierdas, y si no, eres un machista. ¿Qué clase de estupidez y de locura es esta? Han creado un ministerio, que es el Ministerio de Igualdad. ¿Cómo van a superar las desigualdades? Imponiendo cupos. Es decir, una de las cosas que ha dicho la pareja del vicepresidente, porque eso sí, estos no son casta, pero a la hora de nepotismo, bien que lo practican. Pues dijo que en los consejos de dirección de las empresas tenía que haber 50% de hombres y 50% de mujeres. ¡Ajá! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita igualdad! La igualdad no significa, aquí tiene que haber mitad y mitad. La igualdad significa que a la hora de optar a un puesto en un consejo de dirección, las mujeres compitan en igualdad con los hombres. Es decir, que no se favorezca ni se reste a los hombres ni a las mujeres. Eso es igualdad. Ahora, si es igualdad decir no, tiene que haber mitad de hombres y mujeres. Oye, que no llegamos al cupo de mujeres, pues meter a mujeres inútiles. Eso no. Porque las mujeres que están preparadas y que valen más que los hombres están deseando competir con otros hombres para llegar a esos puestos. No quieren un cupo, no quieren un regalito. No, no. Las mujeres que valen, y obviamente hay mujeres que valen, igual que hay hombres que valen, quieren llegar por sus méritos. Y si se han dejado los codos estudiando, si se han dejado la piel trabajando en una empresa, si tienen buenas ideas, si son buenas gestoras, querrán competir en igualdad, no querrán que la ministra de Igualdad, que por cierto, sus méritos son más que cuestionables, diga, no, es que el gobierno dice que tenéis que ser mitad y mitad. Esto es demencial. Y amigos, esto es la izquierda. Esto es la izquierda. Por supuesto, este discurso sectario tiene atemorizados al resto de partidos, que son incapaces de hablar contra estos dogmas de esta nueva religión. Y ahora quiero comentaros algo más. Quiero hablaros de la situación en la que estamos y la trampa en la que nos van a meter. Estamos en una situación en la que está aumentando el paro, están aumentando los cierres de empresas y este verano va a ser espeluznante. Cuando acabe la campaña de verano, en un país como España, cuyo parece que lo único que producimos es turismo, porque así lo ha querido la Unión Europea y porque así parece ser que nuestros políticos han vendido nuestras fábricas y nuestras acerías y nuestros astilleros los han vendido, no somos capaces, o alguien, yo no conozco mucho el tema, así que no voy a opinar más, pero lo cierto es que parece que producimos solo una cosa, turismo, y nos han jorobado, pero bien. ¿Cómo va a enfrentar la crisis el gobierno del PSOE Podemos, Unidas Podemos? Bueno, lo van a enfrentar de una forma muy clara. Es decir, el Partido Socialista Obrero Español pues va a anunciar ayudas. Ayudas y ayudas y ayudas. Y a la vez va a anunciar aumentos de impuestos. Ellos dicen que van a aumentar los impuestos a los ricos. Eso es falso. Van a aumentar los impuestos a los que tenéis un trabajito. Es decir, si tú tienes un trabajito y cobras 1.000 euros, 1.200 euros, te van a crujir. Porque obviamente los impuestos no los pagan los ricos. Los ricos se llevan el dinero a donde les dé la gana. Y un aumento de impuestos a los ricos, que muchos de los cuales ya pagan un 40%, es decir, la gente que tiene sueldazos puede pagar un 40, 40 y pico por ciento de retenciones de IRPF, que le van a subir un 50%, un 60% de impuestos. ¿Qué pensarías tú si te subieran los impuestos a esa barbaridad? Que ya es irracional. Entonces, a la vez, suben los impuestos. Es decir, van a gastar dinero y van a debilitar a las empresas, a los autónomos y a los trabajadores. A la vez que no van a hacer ningún recorte en gobierno, en altos cargos. No, no, no. El votante va a decir, mira, el gobierno cuida de mí. El Estado nos protege. Y esto hace que se voten las izquierdas, porque obviamente el gobierno va a sacar pecho y va a decir, hemos dado tantos millones en ayudas y ayudas y ayudas. Hay otra forma de encarar el problema. Y es que el gobierno enfrente la crisis bajando los impuestos a las empresas, no dando ayudas, no se ayuda, se bajan los impuestos a las empresas y a los autónomos. Y además se controla el gasto público para que el Estado tenga las cuentas saneadas y cuando venga una pandemia no tenga que ir recorriendo Europa poniendo la mano con cara de pena. ¿Qué ocurre con estas políticas de bajadas fiscales? Pues que las empresas suspiran, los autónomos suspiran y como esta gente está ahí para ganar dinero, pues contratarán a la gente que puedan y más. Y tú dirás, qué suerte, he encontrado trabajo. No, no, amigo, qué suerte no. Ha habido una política fiscal que ha permitido a la empresa decir, uy, me van a subir los impuestos, pues mira, voy a echar a uno o a dos a la calle porque es que no tengo para pagar. Así que voy a echar a un par de trabajadores, que es que la cosa está mala y encima aquí tengo que pagar un pastizal. Entonces, esta política fiscal lo que hace es que la empresa respira y si puede decir, venga, me voy a arriesgar y voy a contratar a uno y voy a abrir, yo qué sé, voy a tener a otro tío haciendo zapatos o vendiendo televisores. A ver si salimos adelante. Esa política fiscal crea riqueza. Pero cuando tú haces esa política fiscal, vas a tener a una oposición en la izquierda que va a decir, el gobierno no ayuda a los trabajadores, solo ayuda a las empresas, son los amiguitos de las empresas, no son los amiguitos de los trabajadores. Y esto, el votante, que en general el votante es tonto, no me refiero a vosotros, amigos de Vidas en Red, que muchos sabéis que lo que estoy diciendo es la pura realidad, pero el votante en general es tonto y va a decir, no, yo prefiero votar al gobierno de las ayuditas, que me den 300 euritos en vez de un trabajo. ¿Por qué? Porque las políticas de izquierdas son suicidas. Son suicidas. Por cierto, ¿a quién le interesa más el paro y la pobreza? a un gobierno de izquierdas o a uno que no lo es? La respuesta es clara. A un gobierno de izquierdas le interesa tener a mucha gente dependiendo de las ayudas y votos. Mirad, un gobierno de izquierda básicamente es una empresa que necesita votos. El gobierno de izquierdas se pregunta, ¿cómo puedo conseguir más votos? Bueno, cuantos más parados tenga, más gente voy a tener diciendo, ¡ay, estos son nuestros amigos! Estos son los amigos del trabajador. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar. Y este es el desastre que se nos viene encima. No sé si alegrarme o lamentar que tengamos un gobierno social podemita en el poder, pero esta es la forma que tienen de gestionar la economía. Otro tema más que quiero hablar es el tema de Pablo Iglesias y todo lo que se le está viniendo encima. Me resulta casi hilarante que Pablo Iglesias hable de las cloacas del Estado cuando ellos están en el Estado. Él es el vicepresidente y su pareja está en un ministerio y tienen ministros. Entonces, ¿cómo es posible que esto? Aquí hay que buscar culpables, ¿no? Esto es como cuando Cuba, la Unión Soviética o China les iba mal y le echaban las culpas, pues yo qué sé, los cubanos a Estados Unidos, los chinos le echaron la culpa a los gorriones. Esto, mirad, leed un poco de historia, porque esto es cierto, le declararon la guerra a los gorriones, porque decían que eran los culpables del hambre, y así, ¿no? Y cada gobierno tiene, y los soviéticos pues también le echaban la culpa a los traidores o lo que sea. Esta gente obviamente no asumen responsabilidades, aunque estén en el poder, aunque ellos sean el poder. Esto es como cuando Maduro dice que la culpa de todo lo tiene la burguesía venezolana y la derecha. Dices tú, pues si no hay partidos políticos y tenéis todo el poder, comprasteis los medios, pero da igual. Esta gente no se responsabiliza de nada. Y Pablo Iglesias, que está en el poder. O sea, va en coche oficial, es vicepresidente. Pues yo creo que no necesita que haya cloacas que quieran echarlo. Él mismo se está echando a sí mismo y él mismo se está destruyendo a sí mismo. Primero, negando todas las promesas que hizo, ¿no? Por ejemplo, ahora que han perdido estrepitosamente las elecciones, pues él dijo que si los resultados electorales eran malos, pues por supuesto él dimitiría. Por supuesto, diciendo que iban a limitar el mandato, iban a limitar los sueldos. No, todo fueron promesas, pero una vez que ha pisado Moqueta, amigos de la izquierda, Pablo Iglesias obviamente no es vuestro amigo. Él tiene un sueldo vitalicio, por supuesto no va a renunciar a él, ¿eh? Os digo una cosa, amigos de la izquierda, Pablo Iglesias no es Julián Guita. Pero vamos, es que no le llega ni a la altura de la suela del zapato. Es que no le llega a nada. O sea, Julián Guita lo ha demostrado todo y Pablo Iglesias también lo ha demostrado todo, pero en el peor sentido. Entonces, Pablo Iglesias ha pasado a ser casta. Ha pasado a ser, pues, un millonario que vive en un chalet, no, en una mansión con piscina y terrenos y casas de invitados y servicio doméstico y chóferes y jardineros y chachas que le cuidan a los niños. Pablo Iglesias es un rico más rodeado de una urbanización con otros ricos que, por cierto, no quieren verlo y que cobra un dineral. Eso sí, yo sospecho que Pedro Sánchez se ha dado cuenta de lo incómodo que es tener a un agitador revolucionario, a un líder estudiantil adoctrinado en Venezuela, que es donde él ha aprendido todo, en el poder. Y cómo el gobierno realmente tiene una bicefalia, y cuando Pablo Iglesias ve que Pedro Sánchez sale demasiado en televisión, pues él organiza una rueda de prensa para que se le note que está ahí. Pablo Iglesias es una anomalía, es un problema gordísimo, un síntoma de gente decepcionada con el PP y el PSOE. Y lo que necesita nuestro país y lo que necesita el votante de izquierdas de nuestro país es un PSOE renovado o un partido de izquierdas coherente y que no sea antipatriótico. Es decir, lo ideal sería un partido de izquierdas que no criminalice a los empresarios, que sostenga políticas fiscales coherentes y que no sostenga un discurso nacionalista para ganarse la amistad de todos los independentistas. Hoy en día la izquierda es todo eso. Son partidos que abogan por endeudarse, por aumentar el gasto por encima de los ingresos del Estado, por apoyar a los nacionalismos de todo color y por pensar que España es pues una idea de Franco, que es lo que piensa Pablo Iglesias, que España es una idea que Franco y el rey Juan Carlos crearon. El himno es una cutre pachanga fachosa y la idea de un país con una constitución, pues esto les parece aberrante y quieren destruirlo. Espero, sinceramente, que Pablo Iglesias pase como una mala digestión rápidamente. Pero espero, sobre todo, que la gente de izquierdas o la gente que lo está pasando mal, no mire a Pablo Iglesias como a su salvador, sino precisamente como aquel que le pone el pie en el cuello al obrero y al trabajador. Aquel que hace, que es capaz de conseguir que las empresas que quedan cierren y que los autónomos sean ignorados totalmente. Esto es lo que tiene que pasar y esto es lo que espero que pase. Hasta pronto.